le da un fuerte abrazo y lo esperaba ansioso. Vine esta vez a decirte que me marcho muy lejos. Perdona querida que yo ya no te quiero. Mira el reloj otra vez, se me hace muy tarde. Papá, ¿dónde vas esta vez? ¿Dónde queda el trabajo? Allá lejos donde me voy, allá vive otro amor. ¡Vamos! ¡Qué historia! Un amor que se acaba y otro queda en la nada. Un principio sin fin. ¡Qué historia! En verdad no pensé olvidarme de ti. ¡De ti! ¡Qué historia! Yo que tanto te amaba, hoy tiene otra mujer. Pudiera volver, no te haría sufrir. ¡Hey! Ya no llores mi amor, que aún puedes superarlo. Es que yo no imaginé que me estaba perdiendo. Vuelvo a pensar que la vida a veces nos engaña y nos quiere fuerte con dolor al no ser correspondidos. No me perdonan, lo sé, pero ya no hay remedio. Los niños que lloran y tú que me dices te quiero. Ya fue bastante la dicha que he vivido contigo. Solo espero que Dios algún día nos ayude a los dos. Me voy ahora, que es ahora. Un amor que se acaba y otro que nada. Un principio sin fin. Qué historia. En verdad no pensé olvidarme de ti. ¡Vente! Qué historia. Yo que tanto te amaba, hoy viene otra mujer. Lo que a ti te faltaba. Qué historia, si pudiera volver, no te haría sufrir. ¡Arriba las palmeras! Me voy, mi amor, me voy de lado, me voy de tu lado. Me voy de casa esta noche, porque me enamoré de otra, por eso me voy. Pero no llores por mí, no llores por mí, que aquí, en Salta, habrá uno mejor que yo. Se acaba y otro queda en la nada. Un principio sin fin. Qué historia. En verdad no pensé olvidarme de ti. De ti. Qué historia. Yo que tanto te amaba, hoy viene otra mujer. Lo que a ti te faltaba. Qué historia. Si pudiera volver, no te haría sufrir. No. Impresionante. Gracias, chicos. Están saliendo de bien.